Escúchame. Culparemos a la oscuridad por ser tan densa, o a la luz por no brillar como debiera. Me voy. ¿Quién será el que irá? Yo quiero pagar el precio.